hasta ayer solo fui un holgazán. Y yo soy guardián de sus sueños de amor. Lo quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque él de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. Lo quiero a morir. Él para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda.